Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a este su programa Cero Radio. Este es el programa número 2. Les mandamos un saludo desde el sur de aquí de nuestro país, de México. Sobre todo un saludo especial a los compañeros y compañeras que están luchando por esta construcción de un mundo mejor, a todos nuestros presos políticos, pero también un saludo a la gente que no ha despertado. Un saludo y una invitación a levantarse, a pelear con los pueblos y con las compañeras y compañeras que están defendiendo este país. Nos pueden localizar en nuestro blog, que es colectivocero.blogspot.com, en nuestra cuenta de correo electrónico, que es colectivocero@gmail.com, y en Facebook como John Pérez. Ojo, colectivo es con K y el cero va con Z. Estás escuchando Cero Radio en este tu programa número 2. Vamos a estar escuchando a Nina Galindo con esta canción que se llama La Daga, para continuar luego con un comunicado del subcomandante insurgente Moisés del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para así continuar con un cuento de Eduardo Galeano que se llama Los Nadies. Luego vamos a abrir el tema de San Sebastián Bachajón con un audio del abogado Ricardo Lagunes, donde nos explica toda esta situación jurídica de los últimos tres presos de allá de Virgen Dolores. Vamos luego a continuar con una canción de Camila Moreno, una cantante chilena que hizo esta canción que se llama De la Tierra. Vamos a continuar así con el comunicado de la tribu Yaqui. Les vamos a contextualizar un poquito con un artículo que sacaron los compañeros de Subversiones y también el tema de que acaban de agarrar preso a Fernando Jiménez Gutiérrez, también integrante allá de la tribu Yaqui. Y terminaremos este tema con un audio, una cápsula que hicieron los compañeros de Regeneración Radio allá en la Ciudad de México, en el CCH Vallejo. Luego seguiremos con una canción que se llama Como la pólvora, de este grupo que se llama La Otra. Luego vamos a continuar con el tema de Atenco. Les vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la lucha de Atenco para luego seguir con un audio de una entrevista que le hicimos a este compañero abogado Ricardo Lagunes, que está acompañando esta situación jurídica de estos compañeros del caso de Atenco. Luego seguiremos con una canción que se llama El Mutilado, de Armando Palomas, para así seguir con el tema del asesinato de un compañero de derechos humanos. Él se llama Jaime López, todo esto pasó allá en Oaxaca, allá por Miahuatlán. Él era un compañero de oído. Luego vamos a seguir con una cancioncita de Pascuala y la Vaca, ella chilena también, que se llama esta cancioncita La Violeta y la Frida. Seguiremos con el tema de los presos políticos, con un comunicado que sacó Alejandro Díaz Santis en el Cerezo número 5 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de toda esta situación que están pasando ahí dentro del Cerezo. Y luego vamos a compartirles la campaña que están haciendo los presos, los Sichas, para recaudar dinero para sus lentes. Luego vamos a seguir con este cuento de Pájaros Prohibidos, que habla de toda la situación carcelaria. Este cuento es de Eduardo Galeano. Este cuento se lo dedicamos al compañero Mario González, preso allá en México, este preso anarquista que está luchando por su libertad. Y luego seguiremos con un artículo ya más de análisis que se llama México, la reforma para el campo, la resistencia y la alternativa, del compañero Víctor Quintana, para así seguir en este mismo tema con la declaración de Jim Bacac, que fue el encuentro mesoamericano de alternativas populares al capitalismo allá en Costa Rica. Vamos a mencionarles luego una cosa que pasó allá en Wall Street, pues allá se levantaron, hicieron varias protestas ante el cambio climático y pues hubo 100 manifestantes detenidos y un osito polar. Luego vamos a seguir con esta canción que se llama El Derecho de Nacimiento, un cuento luego de Eduardo Galeano también que se llama El Amor, para luego así seguir con el tema de la precumbre continental de comunicación indígena que hubo allá en La Paz, en Bolivia. Vamos a compartirles esta su declaración. Ya luego vamos a continuar con una canción de Camila Moreno, chilena, que se llama Millones, donde en esta canción nos habla de todo el negocio que es las industrias farmacéuticas para abrir paso a un artículo que se llama Estados Unidos manda soldados por el ébola en África, mientras que Cuba pues manda médicos. Este artículo de la compañera Rosa Miriam Elizalde. Ya luego seguiremos con una canción de Joaquín Sabina que se llama Como un dolor de muelas, que en realidad es un poema del finado subcomandante insurgente Marcos. Luego seguiremos con este comunicado oficial de las 12 comunidades en resistencia de San Juan Zacatepequez, allá en Guatemala, y terminaremos este subprograma de radio número 2 con la cancioncita de Barrio Candela que se llama Guatemala. Así que pues quédate con nosotros en este nuestro segundo programa de Cero Radio. Recuerda que si estás escuchando este programa, estás escuchando un medio libre, autónomo, alternativo o como se llame. Así que corre la voz, difúndelo y pues quédate con nosotros. Las cosas cambian tanto, están cambiando. Volteo a mi cama y la veo, está sangrando. No quiero verte con una pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Estamos todos inmersos en los espejos, casa de los espejos, espesos. En este país ya huele a sangre. En este país algo me huele a sangre. Pienso que voy a morir y que se acerca el fin. Estaba escrito así, sé que vas a sufrir por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto. Por las venas de mi corazón te amo tanto. Yo quiero verte desnudo y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre, y que no corra sangre. No quiero verte con esta pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Quiero verte desnudo y que me des tu amor y también tu dolor. Hay de hambre a tu alrededor. Pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre. Y que no corra sangre. Y que no corra sangre. Y que no corra sangre. Bueno, pues a continuación vamos a dar a conocer el comunicado del subcomandante insurgente Moisés, fechado en agosto del 2014. Más allá de la compartición. La compartición es algo más allá. Compañeras y compañeros de la Sexta de México y del mundo. Para nosotros y nosotros, la compartición fue darnos las manos, un vernos de cómo estamos y qué pensamos. Un conocernos las y los que somos de abajo y originarios de estas tierras. No representantes, no líderes. Nosotras y nosotros de las bases de los pueblos, naciones y tribus. Las y los que no habíamos tenido la oportunidad de darnos las manos y conocernos y tocarnos nuestros corazones desde hace más de 520 años. En la realidad, Caracol de los Zapatistas, se hizo realidad nuestra convivencia de indígenas originarios. Se hizo realidad lo de cruzar las palabras de unos y otros, de unas y otras. Cuando hablamos nosotras y nosotros, y no líderes, nos entendemos las bases, nos comprendemos, nos sentimos en lo común. Y no es otra cosa lo que nos hace que nos entendemos tan pronto, es por la vida en que nos está pasando, de la vida tan mala que vivimos. Ya no solamente nosotras y nosotros estamos ya así, sino también los hombres ciudadanos pobres y las mujeres ciudadanas pobres. Nos platicamos cómo nos tiene el capitalismo y por qué así nos tienen, y qué es lo que va a pasar de nosotras y nosotros si vamos a seguir estando como nos tienen los capitalistas. En 5 días nos pusimos de acuerdo en las 28 lenguas que hablamos los que nos reunimos, para ver cuál va a ser nuestro caminar con los pueblos explotados del campo y de la ciudad. Se hicieron grandes nuestras miradas, y llegamos de acuerdo que tenemos que unirnos de la ciudad y del campo. Necesitamos compartirnos con las y los compañeros de la Sexta de México y del mundo, para saber cómo son sus luchas de rebeldía y cómo es su lucha de resistencia. Queremos que lleguen a compartirnos las compañeras meras de bases y de compañeros meros de bases. Es ahí donde les decimos que los meros de bases, de abajo, son los que saben cómo debe ser nacida una nueva sociedad. No saben ni vienen en partidos políticos, ni en nuevos partidos políticos, ni en personas politiqueros, servidores del capitalismo. Pueblos, nación, tribus, barrios pobres, las y los pobres trabajadores y trabajadoras, explotadas del campo y la ciudad, son los que saben cómo se debe hacer un nuevo mundo, un nuevo sistema de gobernar. ¿Por qué? Porque ellas y ellos han padecido injusticias, miseria, desigualdad. Han padecido tristeza, el dolor, la amargura, la soledad. Han padecido las cárceles, torturas, las desapariciones. Han padecido siglos y siglos de engaños, discriminación, cosas muy horribles, crueldades inhumanas. Han padecido humillaciones, han padecido despojos y desalojos. Son siglos y siglos de burlas y de vida sin paz, por culpa de los de arriba, el sistema capitalista. Y ahí están embarrados ya los partidos políticos. Nuestras espaldas ya están hechas escaleras solo para que ahí se suben los políticos al poder. Trilladas las tienen ya nuestras espaldas por tanto subir y bajar en el poder esos mafiosos. Muchas otras cosas más platicamos. Salió cientos de propuestas y uno solo, lo principal que tomaremos acuerdo para trabajar que es regresar a nuestros pueblos, naciones y tribus y hacer grande esta primera compartición. Es decir, a multiplicar la compartición y preparar la otra compartición con las compañeras y compañeros de la Sexta Nacional y Mundial. Muchas otras cosas más tan ricas y a la vez tan claras y verdades de la compartición de las bases de pueblos, naciones y tribus. En la compartición se compartió ahí que siempre estuvieron alguien que hablaba por nosotras y nosotros, diciendo que luchan por nosotras y nosotros, y fue 520 años de mentira y de explotación. Se compartió ahí que la lucha del pueblo pobre de México de 1810 y de 1910 fue aprovechada para subir al poder los hacendados terratenientes, y son los terratenientes que hoy están en el poder jodiendo y destruyendo nuestra madre tierra de este país que se llama México. Todas y todos nos regresamos con fuerza y con dignidad, como los compañeros Galeano y David, que siempre estarán con nosotros, al igual que todas y todos nuestros y nuestras caídas en la lucha. Nos regresamos con trabajos para buscar un camino mejor para nuestro futuro. Hoy ya nos conocimos y se aprende mucho, pero mucho, y nos hace falta mucho para conocernos los originarios de esta tierra, tanto nacional y mundial, y para llevar allá va este caminar. Queremos luchar juntos, aunque no sean indígenas, compañeras y compañeros de la Sexta, hermanas y hermanos del campo y la ciudad. Solo que los queremos para luchar, porque nadie va a luchar por nosotras y nosotros. Así que prepárense, compañeras y compañeros, por el encuentro de compartición mundial del 22 de diciembre de 2014 al 3 de enero de 2015. Ahí con nuestra sabiduría saldrá y nos dirá cómo va a seguir nuestra lucha en esa compartición. Que sean nuestras bases que mandemos en esa compartición, y que ellas y ellos hablen, platiquen, expliquen nuestras luchas que hacemos allá donde cada quien estamos viviendo, trabajando y luchando. Porque ya se vio que es la más mejor de las bases que hablen. No lo decimos nosotros, las y los zapatistas. Lo dice la realidad de lo que se hizo en la compartición del caracol de la realidad. Que las bases que hablaron y salió como debe de ser. El pueblo manda. Subcomandante insurgente Moisés, México, agosto de 2014, a 20 años del inicio de la guerra contra el olvido. Ahora vamos a escuchar este cuentito de los nadies del compañero Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bueno, y continuamos este tu programa Cero Radio con información de El Ejido de San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Bueno, el 24 de septiembre se les dictó auto de formal prisión a Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández, de la comunidad de Virgen de Dolores, pertenecientes al ejido de San Sebastián Bachajón. Sus verdaderos delitos son defender su tierra y territorio en contra de los megaproyectos que tiene el mal gobierno en su zona. Ahora vamos a escuchar esta entrevista que se le realizó al abogado que está llevando el caso de estos compañeros, en donde nos explica cómo va esta situación. Pues, en cuestión jurídica, la situación legal de Juan Antonio, de Mario y de Roberto, según el expediente con el que contamos, una copia aquí, está en nuestras manos, el comandante de la policía municipal, cuando rinde su policía municipal de Chilón, cuando presenta a los tres compañeros ante el Ministerio Público de Chilón, el 16 de septiembre de 2014, los presenta a la 1:30 de la tarde. A la 1:30 de la tarde, legalmente los pone a disposición del Ministerio Público los policías aprehensores. Y en su informe, en su parte informativo, la policía dice que los detuvo a las 4:30 de la mañana ese día. Es decir que los tres compañeros estuvieron durante 9 horas bajo custodia policial sin que se respetara el principio constitucional de que cuando alguien es detenido en flagrancia, cuando alguien es detenido supuestamente cometiendo un hecho ilícito, debe ser puesto inmediatamente y ser presentado ante una autoridad, en este caso ministerial, y obviamente siempre es tomando en cuenta el lugar de detención y la distancia en la que se encuentra la autoridad ministerial más cercana. En este caso, la detención fue en la cabecera municipal de Chilón y el Ministerio Público más cercano se encuentra a 10 minutos o a 5 minutos del lugar de la detención. Sin embargo, ellos fueron llevados a Ocosingo, de la cabecera municipal a Ocosingo, aún con condiciones climatológicas adversas, que fueron las que argumentaron los policías aprehensores que les impidió llevar lo más rápido a los tres detenidos a Ocosingo. El recorrido te lleva de 1 hora a 1:30 máximo en vehículo. Ahora, ellos estuvieron bajo la custodia de la policía durante 9 horas. No hay una justificación razonable, real ni proporcionada de por qué estuvieron durante 9 horas bajo la custodia policial sin ser presentados ante un ministerio público. Cuando los policías aprehensores de la Policía Municipal de Chinón entregan a los tres compañeros ya legalmente ante el Ministerio Público, el Ministerio Público se percata de que ellos se encontraban sumamente golpeados, presentaban diversos golpes en su rostro, en su cuerpo, y también heridas internas, ¿no? Había no solamente golpes visibles, sino también internos. El Ministerio Público cuestiona a la policía aprehensora el tiempo, por qué se tardó tanto tiempo en entregar a los detenidos, y los policías señalaron que después de haberlos detenido, como todavía había la fiesta patria del 16 de septiembre en la cabecera municipal de Chilón, con los tres detenidos a bordo de la patrulla, según ellos, siguieron realizando rondines de vigilancia en la cabecera municipal. Esto es completamente injustificado, irrazonable, arbitrario, esto no se sostiene legalmente de ninguna manera. Y no solamente señalaron eso, que continuaban con sus rondines de vigilancia, teniéndolos a ellos bajo detención, sino además dijeron que debido a que había una intensa lluvia, tuvieron que ir a una velocidad muy, muy baja en su traslado de Chilón a Ocosingo. Estas fueron su justificación de la policía para tardarse 9 horas en presentar a los tres compañeros con golpes evidentes en su anatomía. fueron certificados por el Ministerio Público estos golpes físicos que ellos presentaron. Se dio parte también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé también. Entonces hay muchos elementos también con los que se puede acreditar esta tortura cuando fue el momento de la detención y durante bajo custodia policial. Desde ya con estas características que están probadas en el expediente, tenemos una detención ilegal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que todos los elementos que resulten derivados de una detención ilegal son prueba ilícita. Es decir, no solamente la detención ilegal, sino lo que resulte de la detención. Es como es la teoría del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, pues los frutos también lo serán. Entonces, la detención es lo que hace nacer la situación jurídica frente a los tres compañeros, y derivado de esa detención tenemos un parte informativo que del comandante de la Policía Municipal Chinón, que cuenta con numerosas inconsistencias y contradicciones. Por ejemplo, se señala que Juan Antonio y Roberto fueron los que accionaron armas de fuego en contra de los elementos de la Policía Municipal, en donde señalan que como resultado de esos disparos de arma de fuego resultó herido el Policía Municipal Alfredo Bernabé Aguilar Fuentes. Sin embargo, en las pruebas de rodisonato de sodio, pruebas químicas, Juan Antonio y Roberto resultaron negativos en la prueba química de rodisonato de sodio. Y respecto de Mario Aguilar Silvano, el propio parte informativo de la policía dice que él no disparó, pero en la prueba de rodisonato de sodio salió positivo para rodisonato de sodio. Pero justamente Mario Aguilar Silvano, en su declaración ministerial, señala que mientras lo golpeaban le hicieron que tomara una pistola de los propios policías. Bueno, o sea, mientras estaba ya puesto a disposición del Ministerio Público, le hicieron tomar con sus manos una arma de fuego, ¿no? Digamos esto ya concatenándolo con la información, puede hacernos presumir que es la razón por la que Mario resulta positivo para el arma, por esta prueba química pero esas inconsistencias, ¿no?, del parte informativo, ellos señalan que fue Juan Antonio y Roberto los que dispararon, pero la prueba química, la prueba científica que corroboraría el parte informativo, contradice el propio parte informativo de la policía. Y bueno, luego la cadena de custodia, donde la cadena de custodia es un elemento de investigación de la policía con la que se recaba los elementos que se encuentran en el lugar donde se cometieron los supuestos hechos ilícitos, es para resguardar que la prueba llegue a manos del Ministerio Público o a manos del juez con la certeza de que efectivamente son objetos que se recogieron en el lugar de los hechos y que no son objetos que fueron colocados con todo el dolo para inculpar a una persona. En este caso, la cadena de custodia que fue agregada al parte informativo cuenta con enmendaduras hechas a mano, con tinta de bolígrafo. Aparece el nombre de un policía que no fue mencionado por el comandante de la Policía Municipal como quien participó en los hechos. Entonces ese policía fue borrado su nombre así con bolígrafo y juntos se escribió el nombre de otro policía. O sea, son detalles que al menos en la cuestión que corresponde a la cadena de custodia ya no dan la certeza, ya no dan esa validez jurídica para darle un valor probatorio a estos elementos. Entonces, prácticamente todos estos elementos de prueba en contra de los tres compañeros se caen por sí mismos, o sea, no tienen validez y son los únicos elementos que hay en su contra. Ante el Ministerio Público no el contenido de su declaración no es una confesión, no es autoinculpatoria. Ellos niegan que hayan participado en los hechos que se les acusan. Ellos manifiestan que iban caminando ya de regreso a su comunidad cuando de repente fueron rodeados por un número de 40 aproximadamente elementos de la policía municipal, ni les explicaron la razón de su detención cuando ya los estaban golpeando. Los presionaron ante el, no solamente fueron torturados en la policía municipal de Chilón, sino también ante el Ministerio Público. Ya mencionaron su nombre, el licenciado Rodolfo Gómez Gutiérrez apuntó con su arma, con un arma de fuego en la cabeza de Mario Aguilar Silvano, también le colocó una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y obligarlo a inculparse él mismo o a otro de sus dos compañeros. Son cuestiones realmente que son lamentables que sigan ocurriendo y que mientras ellos realizaban esas acciones ilegales, ilícitas, estos ministerios públicos, los familiares se encontraban afuera esperando tener acceso a ellos, ¿no? También los representantes de la organización. ¿Qué debería pasar hoy? El juez mixto de Rocío debería dictar un auto de libertad. En principio, el Ministerio Público de Chilón no debió haber ratificado la detención que hicieron los policías municipales, debió haberlos puesto en libertad por la detención ilegal. Sin embargo, ratificó la detención. Luego, cuando fueron consignados el 18 de septiembre ante el juez mixto de primera instancia en Ocosingo, el juez mixto también ratifica la detención, cuando en realidad lo que debió haber hecho es no ratificar la detención y dejarlos en libertad por esta detención ilegal, por la tortura. Incluso el juez mixto de Ocosingo da vista al Ministerio Público por las evidentes lesiones que ellos presentan en su cuerpo. Mañana nosotros vamos a presentar un escrito dirigido a la Procuraduría General de Justicia para que se inicie una averiguación previa contra los policías municipales y los ministerios públicos que participaron en la integración de la averiguación previa. También un amparo en contra de la fianza, que es exorbitante, de más de 300 mil pesos, que si bien les reconoce el derecho a salir bajo fianza, pero prácticamente están imposibilitados de hacer uso de su derecho de salir bajo caución para enfrentar su proceso en libertad. Nadie cuenta con 300 mil pesos y menos con aproximadamente 1 millón de pesos para salir en libertad por este delito de lesiones calificadas, ¿no? Lesiones calificadas. En esta parte también hay una cuestión que me gustaría resaltar. Cuando al policía municipal herido lo certifican en el hospital público de Yajalón, determinan que la herida de arma de fuego no es penetrante en su cráneo, o sea que fue un proyectil de arma de fuego que solamente raspó su cabeza, no penetró en el cráneo, pero en Villahermosa, que es a donde lo trasladan, en Villahermosa hacen ya el cambio. Los médicos ya hacen un giro en su dictamen y dicen que sí penetró un proyectil de arma de fuego en su cráneo y que tuvieron que extraérselo. Entonces ya este cambio hizo que, pues obviamente, con eso ya el juez se justifica que pone en riesgo su vida y por lo tanto son calificadas y por lo tanto pues la fianza se fue hasta los cielos, ¿no? Pero todavía se estaría por probarse, pero independientemente de, bueno, que eso ya sería una cuestión aparte, pero en cuanto a la de que se actualiza un hecho ilícito, sí, el policía está herido, alguien lo hizo, pero en cuanto a quién lo realizó, la probable responsabilidad, esa parte no se acredita. Y ellos lo pretendieron acreditar, o lo pretenden acreditar, el Ministerio Público, la Policía Municipal, con elementos de prueba obtenidos de manera ilegal. Estamos en una etapa de transición, supuestamente de implementación de un nuevo sistema de justicia penal. Este tipo de cuestiones precisamente son las que no deberían ya estar pasando, pero siguen pasando y van a seguir pasando. Yo en particular, como representante legal de los detenidos, hago un llamado a las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al gobernador y al procurador, que que no permitan que este asunto, que los tres compañeros no continúen privados de su libertad. No hay elementos legales lícitos con los que se sustente la acusación. Ellos hoy mismo deberían estar siendo puestos en libertad, ¿no? Y que si sigue integrando la averiguación por quien resulte responsable, quien habrá herido al elemento de la policía municipal. Pero la manera en la que se integraron los elementos en contra de los compañeros es totalmente violatoria de los derechos humanos. Y bueno, ahora regresaremos a hacer algunas gestiones todavía ante el juzgado de Ocosingo y esperar el auto de término constitucional. Le damos las gracias y si hay preguntas, el micrófono está abierto. Ahora vamos a escuchar a Camila Moreno con este tema que se llama De la Tierra. Nacen de la inmediata experiencia. Es una canción que yo hice para Jaime Mendoza Collío, en homenaje a él y en general a los muertos, a los indígenas asesinados por los carabineros. Fui a la marcha y a mí y a mi familia nos tomaron presos y yo estuve toda la noche en la comisaría y ahí afuera de la comisaría yo empecé a hacer la canción. Thank you. Bueno, ahora vamos a platicar un poco sobre la situación que se encuentran enfrentando nuestros compañeros y compañeras de la tribu Yaqui. Bueno, hay que recordar que estos compañeros desde el 2010 se encuentran en una resistencia en contra del acueducto Independencia, que se quiere llevar el agua de su río para surtir a la ciudad de Hermosillo. Lamentablemente, el 23 de septiembre detienen a Fernando Jiménez Gutiérrez, miembro de la tribu Yaqui, y lo acusan de secuestro agraviado y robo de vehículo, mismas acusaciones que le imputan a Mario Luna Yaquis. Bueno, estas aprehensiones son la respuesta de las autoridades frente a esta gran resistencia que están llevando a cabo nuestros compañeros. Es importante mencionar que las órdenes de aprehensión se salieron 15 meses después de ser liberadas en un contexto de mucha presión política en contra del gobernador Guillermo Padrés. Bueno, ahora les vamos a leer el comunicado de la tribu Yaqui, fechado el 16 de septiembre de 2014. A la opinión pública nacional e internacional. Territorio Yaqui, Sonora, México. Quienes suscribimos el presente comunicado, autoridades tradicionales de la tribu Yaqui, representativas de los pueblos de Bicam, Potam, Loma de Bacum, Cocorit y Belém, en base a las facultades que nuestras leyes internas nos mandatan, nos dirigimos a la opinión pública de Sonora, a todo el país, a todos los pueblos, tribus y naciones indígenas de México, a las organizaciones civiles, políticas partidarias y no partidarias, a todo el mundo. Una vez más, el terror, la prepotencia, la intimidación y la impunidad han sido instrumentos aún vigentes en los malos gobiernos como el de Guillermo Padrés de Sonora, digno heredero del porfiriato y de los genocidas en el mundo, quien es el instrumento y signo de un despojo más hacia la tribu Yaqui, en el afán de consumar su objetivo mediante la construcción y operación ilegal del acueducto Independencia, que en el último año, abril de 2014, se ha robado 30 millones de metros cúbicos. Tal obra opera ilegalmente, trasvasando agua mediante un acueducto de la cuenca del río Yaqui, presa Plutarco Elías Calles, conocida como El Novillo, a la cuenca del río Sonora, a la ciudad de Hermosillo, con una longitud de 155 kilómetros, la cual fue impugnada desde su licitación, construcción, la adquisición de derechos del agua, su manifiesto de impacto ambiental, hasta su operación. No cuenta, además, con los permisos para trasvasar agua de una cuenca a otra, según las leyes de aguas nacionales, y en cada uno de estos litigios pesan ordenamientos judiciales a favor nuestro. Y en uno de los amparos existe el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de consultar a la tribu Yaqui respecto al manifiesto de impacto ambiental, ya que dicha obra no cuenta con esta autorización para operar y trasvasar agua. Además, en el último mes, el gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, ha sido evidenciado en hechos de negligencia y colusión con los intereses de la compañía minera Grupo México y su corresponsabilidad en el derrame de desechos tóxicos hacia el río Sonora, que curiosamente, bajo esa afectación ambiental, deja como única opción de abastecimiento a la ciudad de Hermosillo, del vital líquido del acueducto Novillo-Hermosillo, señalando además de la apropiación indebida de aguas, propiedad de la nación, mediante la construcción de una represa en un rancho de su propiedad, despojando a campesinos de la comunidad Bacanuchi, Sonora, aguas para sus actividades productivas y consumo humano. En este contexto, el mal gobierno, con el uso de la prepotencia y arbitrariedad, es apresado el secretario de la autoridad tradicional del pueblo de Bicam, a la usanza de esquemas arcaicos, como lo decía Sherlock Holmes. Los actos y la actitud criminal dependen a menudo del uso de la calumnia para su racionalización. En ese sentido, se le acusa a Mario Luna y a otros miembros de nuestro pueblo de secuestro, cuando únicamente se aplicó nuestra ley interna, para incorporar al orden a los que infringen a las mismas. De este tipo de casos se aplican 5 en promedio cada año, y no hay ninguna objeción. Además, que los criminalizados no se encontraban en el momento en el lugar de los hechos. Estas arbitrariedades del gobierno de Sonora tienen como fin criminalizar nuestra lucha mediante la fabricación de delitos y el desprecio hacia nuestro pueblo, como lo han manifestado públicamente al acusarnos a toda la tribu yaqui de criminales y perversos, solo por defender nuestro patrimonio y derecho a la vida. No imaginamos los calificativos y maquinaciones que en lo privado hacen contra nosotros. Por tanto, exigimos la liberación inmediata de Mario Luna Romero, ya que lo consideramos como un prisionero político. Además, denunciamos su desaparición forzada por 3 horas, por no saber nada de él en ese lapso de tiempo y porque la Procuraduría General del Estado no dio parte en ninguna de las instancias de notificación y al ser trasladado además de Ciudad Obregón a Hermosillo por vía aérea. Sabemos que no estamos solos en esta lucha. Hemos recibido la solidaridad de organizaciones fraternas nacionales e internacionales, lo que nos alienta a continuar hasta las últimas consecuencias, la defensa de nuestra agua y el derecho a la vida. No claudicaremos frente a las embestidas del mal gobierno que busca desaparecernos en la faz de la tierra, como lo han intentado hacer en el pasado otros malos gobiernos en la historia de nuestro estado y de nuestro país. Con estas acciones represivas, consideramos que es una declaración de guerra de Guillermo Padrés a la tribu yaqui. Libertad inmediata a Mario Luna. Cancelación de todas las órdenes de aprehensión contra los miembros de la tribu yaqui. Alto a la campaña de odio y persecución contra la tribu yaqui. Alto al robo del agua a la tribu yaqui. Exigimos la cancelación de la obra Acueducto Independencia. Atentamente, autoridades tradicionales de la tribu yaqui. Bueno, este comunicado lo sacaron antes de que metieran preso a Fernando Jiménez Gutiérrez. Dos yaquis presos por defender el agua. El pasado 11 de septiembre del 2014 fue detenido en Obregón, Sonora, el secretario de la Nación Yaqui, Mario Luna, por elementos de la Policía Estatal Investigadora, desaparecido por algunas horas y después trasladado en avioneta al Cerezo número 2 de Hermosillo. Mientras que Fernando Jiménez fue detenido el 23 de septiembre en Bicam, territorio yaqui, por la misma corporación policíaca y trasladado al Cerezo número 1. El miércoles 17 de septiembre se le dictó auto de formal prisión a Mario Luna por parte del juez tercero de lo penal, Manuel Octavio Palafox Acuña, quien lleva también el caso de Fernando Jiménez. Su sede es en el Cerezo número 1 de Hermosillo, Sonora. Estas detenciones políticas se dan en un contexto de crisis profunda de representatividad entre ciudadanos de este estado y el gobierno cínico y descarado de Guillermo Padrés Elías. Los delitos que se le imputan a los dos integrantes de la tribu yaqui son el de privación ilegal de la libertad y robo de auto por 2 o más personas. Sin embargo, la verdadera razón es que fueron detenidos por ejecutar la justicia tradicional a Francisco Antonio Romo en junio del año del 2013. Esta persona estuvo consciente y aceptó los cargos que se le imputaron en el juicio tradicional aplicado hacia él. Incluso aceptó los perjuicios cometidos en contra de personas de su propia tribu. Así lo demuestra el acta que se levantó con motivo del juicio tradicional aplicado según usos y costumbres de la tribu yaqui en la guardia tradicional con fecha del 10 de junio de ese mismo año y firmada por el propio enjuiciado y las autoridades tradicionales del pueblo de Bicam. Esta acta demuestra que Romo fue castigado conforme a los lineamientos que marcan la aplicación de justicia con base a los usos y costumbres, los cuales están sustentados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En el estado gobernado por Guillermo Padrés está vigente la contaminación del río Sonora por parte del Grupo México, encabezado por Germán Larrea, quien generó un problema ambiental muy grave, ya que la limpieza de esa agua puede tardar hasta 50 años y actualmente no se han llevado las acciones mínimas para aminorar las repercusiones a la gente de la zona. Por otro lado, también está la construcción de manera ilegal y posterior desmantelamiento ilícito de la presa privada El Matenate, en el Rancho Padres, en la cual se almacenaban 1,000 millones de metros cúbicos de agua. El país está al revés. Mientras que Germán Larrea está libre a pesar de envenenar al río Sonora, Mario Luna y Fernando Jiménez están en prisión por la defensa del río Yaqui. Libertad a Mario y Fernando. Namacasia. Ahora vamos a contextualizar un poquito con un artículo que hicieron los compañeros de Subversiones, que nos platican un poco del sistema de gobierno de los pueblos yaquis. Ellos, bueno, nos cuentan que Mario Luna junto a Tomás Rojo pues son acusados de haber secuestrado y robado el auto de Francisco Romo, que es un yaqui, pero del grupo contrario. Bueno, pues Romo trató de romper con su auto el cerco humano que miembros de la tribu yaqui sostenían sobre la carretera internacional número 15 en contra del acueducto Independencia. Por ello fue detenido y sancionado por el gobierno tradicional, no por Mario Luna. Y bueno, ya luego nos cuentan ya bien cómo está integrado el sistema de gobierno yaqui. Ellos nos cuentan que está el Cobanao, que es el gobernador, primera voz de las asambleas de la tribu, él es quien señala los temas que se deben de tratar. Luego está el Yabo Iyo Ogüe, conocido también como Pueblo Mayor, tiene derecho a la palabra ya que representa al Consejo de Ancianos de los viejos gobernadores. Ellos aconsejan cómo proceder de acuerdo con la experiencia que han adquirido a través del tiempo y la forma en que se ha actuado en situaciones similares. Ya después está el Huico o Yaut, a veces llamado Coyote. Él interviene en tercer lugar, ya que su responsabilidad es cuidar el territorio del despojo y la invasión externa. Señala la forma en que el proceder del juzgado afecta a la comunidad y la conservación de la gran verdad, la Lu Uturia Yo Owe. El cuarto de los gobernadores es el Neya Yaut. Casi nunca habla, actúa ya que funge un papel judicial, vigila el territorio y ejecuta disposiciones para restablecer el orden civil. Y todo esto se discute y aprueba con la participación de la Asamblea Comunitaria. De acuerdo con lo establecido en el decreto de restitución del territorio yaqui en el 37 firmado durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la tribu goza de completa libertad para reconstituir los pueblos, organizarse administrativamente y ejercer el derecho consuetudinario de acuerdo con sus usos y costumbres. Mario no estaba ese día en el territorio yaqui, ese día que lo arrestaron. Además, Mario es el Yi Ojtereo, el último de la jerarquía del gobierno yaqui, el secretario, quien no tiene poder de decisión. Los yaquis actuaron según sus formas tradicionales organizativas ante este hecho, por el cual ahora el mal gobierno los está secuestrando en sus cárceles. Metafóricamente, para los yaquis, el territorio es un nido, tosa le llaman. Su dirigente principal es el Cobanaoa, la cabeza del pájaro que lo habita, al pueblo, la asamblea comunitaria, le nombran Masam Utea, las alas de pájaro. El pueblo yaqui se ve a sí mismo como una unidad. Cuerpo, cabeza, alas se articulan en la imagen de un pájaro, un cuerpo que decide y actúa de forma conjunta. En este, el secretario no tiene metáfora, el secretario no tiene historia tradicional. Es un cargo que se tuvo que inventar para poder hablar con los yoris, o sea, con los blancos. Y durante mucho tiempo fue su función no fue muy relevante. Se requería a alguien joven que supiera leer y escribir bien, que tuviera el vigor para aguantar el ir y volver de las oficinas del mal gobierno estatal y federal. Alguien que llevara y trajera las noticias de los acuerdos con el exterior, de modo que el secretario era marginal. Mario impulsó el territorio yaqui al lado del Congreso Nacional Indígena, el primer encuentro de los pueblos indígenas en el 2007. Él organizó el primer foro en defensa del agua en el 2010, el segundo foro internacional del agua en el 2012, y se unió a las protestas acordadas en las asambleas yaquis.

Bueno, y ahora vamos a escuchar una entrevista que se le realizó a uno de los abogados que está apoyando a los compañeros y compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que están luchando en contra del proyecto neoliberal del aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos con el audio. Mi nombre es Ricardo Lagunes, soy abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco y de los ejidatarios y pobladores y habitantes en general que están defendiendo sus tierras del despojo que se está cometiendo de nueva cuenta en este territorio con la finalidad de la implementación de un megaproyecto que incluye un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México y otros proyectos alternos complementarios a este. Retomé la defensa a finales de mayo de 2014 con un juicio de amparo que se promovió en contra de la CONAGUA, la Comisión Nacional de Agua, por distintos actos de despojo, por la privación de tierras de uso común, mismas que se encuentran ubicadas justamente entre el pueblo de San Salvador Atenco y el Distrito Federal, que son las tierras donde justamente quieren implementar este proyecto. Este juicio de amparo se lleva en el juzgado quinto de distrito en Nezahualcóyotl, es el número 514-2014, está en trámite todavía, aún no se resuelve. Hasta el momento todas las autoridades que demandadas, como es la CONAGUA en el Distrito Federal, la Dirección Local de CONAGUA en el Estado de México y el organismo de Cuencas de Valle de México, que también es parte de las autoridades demandadas, han negado que estén ejecutando actos de despojo. En ese sentido, el juez de distrito, al recibir estos informes negativos, es posible que pueda sobreseer el juicio, es decir, que ni siquiera entre a conocer el fondo del asunto. Esta cuestión jurídica en materia de amparo traduciéndolo en términos coloquiales, significa que la ley le da una carga a los pueblos y a las comunidades de tener que probar que están siendo despojados y no le da esa carga a las autoridades para demostrar que no están despojando. Es decir, que las comunidades y pueblos tienen que aportar pruebas de estos actos de despojo y en la realidad se traduce en muchos casos en la imposibilidad de las comunidades de lograr por lo menos que los jueces federales entren a conocer o a estudiar los casos, ¿no? Se quedan en una cuestión formal, superficial, y existe una desprotección jurídica, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, todavía está en trámite este asunto, y en caso de obtener un fallo negativo o en el sentido de que se sobresea el juicio, vamos a presentar un recurso que se llama revisión para que un tribunal colegiado también estudie nuestros argumentos. Por otra parte, hay un juicio agrario en el Tribunal Unitario Agrario en Texcoco, es el número 400-2014. Este juicio agrario se presentó en contra de la Asamblea General de Ejidatarios del 1 de junio de 2014, en donde los órganos de representación ejidal de San Salvador Atenco promovieron una asamblea sumaria de prácticamente menos de 2 horas en la que despojaron completamente al ejido de todas sus tierras de uso común. No hay una cifra exacta de hectáreas y no se ha querido dar una cifra precisa de hectáreas porque ni siquiera en la propia acta de asamblea del 1 de junio los órganos de representación asentaron cuántas hectáreas estaban afectando. Es por eso que los ejidatarios en defensa de la tierra, su posición es pues defender todas las tierras de uso común ante la incertidumbre de esta superficie exacta en la que el comisariado está entregando o que está convirtiendo a propiedad privada, obviamente para preparar el terreno para todas las compraventas que se van a realizar una vez que ellos o cuando ellos pretendan consumar esta adopción del dominio pleno, ¿no? Que es la última fase del procede después llamado FANAR. Este juicio agrario busca combatir la validez de esta acta de asamblea y está tratando de impedir que esa acta sea inscrita en el Registro Agrario Nacional en Toluca para que no surta efectos a terceros y no cambie su situación jurídica de propiedad social a propiedad privada. El 27 de junio el Tribunal Agrario nos dio unas medidas cautelares para impedir este trámite de inscripción en Registro Agrario Nacional para que no avanzara. Sin embargo, el 8 de septiembre dejó sin efectos esta medida cautelar, dejando de nueva cuenta en estado de indefensión a la comunidad y dando luz verde para que se empiecen las... continúa el trámite en el Registro Agrario Nacional, pero el 12 de septiembre nos admitieron un amparo en contra de esa determinación del Tribunal Agrario de dejar sin efecto las medidas cautelares y se inició un juicio en el juzgado 12 de distrito en Nezahualcóyotl, el juicio de amparo número 1016-2014, y en ese sentido pues nosotros estamos intentando pues que esa decisión del magistrado del Tribunal Agrario quede insubsistente y que vuelva a recobrar vigencia la medida cautelar que se otorgó, porque si no se recupera esa medida cautelar, prácticamente el juicio agrario sería inútil, porque el tiempo que se tome ese juicio agrario, mientras tanto dure ese juicio agrario, el comisariado va a poder hacer todos los trámites de compraventas y continuar con ese proceso de privatización, que es precisamente lo que se quiere evitar para resguardar los derechos colectivos de toda la comunidad. Y actualmente pues estamos en eso y todavía con las nuevas informaciones que están saliendo públicamente por parte del gobierno federal, pues estamos trabajando y valorando nuevas acciones legales, independientemente de estas que ya están en trámite, nuevas acciones legales con las herramientas que nos proporciona la nueva ley de amparo, aunque en la práctica hemos visto que es aún todavía muy deficiente la aplicación por parte de los jueces de distrito, pero bueno, vamos a tener que ir subiendo de instancias para que se desarrollen criterios favorables a los campesinos, a los ejidatarios, también pues a los pueblos originarios que están siendo, pues ahora con las nuevas leyes aprobadas por la relacionadas con la reforma energética, pues que permiten y facilitan la apropiación de las tierras, ¿no? Donde hay recursos naturales a explotar. Una preguntita nomás, ¿no? O sea, es una cosa muy grande esta, ¿no? Mucho dinero que se mueve ahí arriba y todo, y tú estás defendiendo sus intereses. Entonces, ¿cómo ves a los pueblos? O sea, ¿cómo los ves de...? Pues el pueblo de San Salvador Atenco se ve dispuesto a todo, ¿no? Dispuesto a defender sus tierras y a no rendirse en su movimiento, ¿no? Entonces legalmente se están preparando también, se han dispuesto también a cuidar esa parte de su lucha a través de este juicio agrario y otros juicios que se han promovido con la finalidad de que su defensa sea más integral. Y hay unidad entre los diferentes actores que están defendiendo la tierra, ¿no? Por ahí. O sea, ¿tú trabajas con el Frente o también otros actores también están ahí, ¿no? Pues hay mucha solidaridad con Atenco, ¿no? O sea, Atenco pues históricamente su lucha no empezó en 2001, Atenco empezó su lucha desde la colonia, ¿no? Desde la colonia, reclamando las tierras, luego en la época revolucionaria, pues mucha población que estuvo asentada en ese lugar vivieron como peones acasillados, también reclamaron las tierras, que se las... el reconocimiento, ¿no? de que ellos son originarios de ese lugar. Entonces su lucha ha tenido muchos años, su resistencia ha durado muchos años y pues esta no es la excepción. Entonces han sido muy golpeados obviamente por la represión, por la política de terror que el gobierno implementó y que pues hay secuelas obviamente. Hay secuelas, pero no lograron acabar con toda la esperanza. Entonces hay una resistencia ahí. Vamos a escuchar a Armando Palomas con este tema que se llama El Mutilado. The next song, La siguiente canción, me vale madre si empiezan a sacar sus encendedores. Nomás no le quemen los pelos al güey de lado, no hay pedo. Luna, ¿tú cómo ves? No tengo pies, pues me los cortó un juez. Luna de mis hermanos, no tengo manos, me las carcomieron los gusanos. Luna, no tengo lengua, ni tengo boca, me la taparon con estopa. Luna, no tengo tripas, ni tengo vientre, me lo clausuraron para siempre. Me dicen mil nombres para detenerme, porque no pienso igual que toda la gente que ve Televisa. Y yo ni de broma veo telenovelas, Gavilano Paloma, y me dicen cholo, pacheco pasado, hippie punqueto, mechudo rapado, muestrario de aretes, pachuco arrumbado, rebelde macizo, orador traumado, músico piojoso, poeta frustrado, pintor de segunda y tercera mano, escato sandino, rockero tumbado, marquista guevaro, rojillo tatuado, loco orate, avionado y demente, y todo por ser diferente. Pero tengo calzones, pero tengo pasión, tengo fe y pantalones y una que otra canción. Yo quiero un cambio y una revolución. Y aunque no tenga pies, ni manos, ni boca, tengo una guitarra que toca y que toca la misma canción, que dice viva, viva la revolución. Que dice viva, viva la revolución. ¿Cómo chingados no? Que dice viva, viva la revolución. ¡Que se vea con huevos! ¡Que dice viva! ¡Con más huevos! ¡Que dice viva! ¡Viva la revolución! ¡Y a la verga el gobierno! ¡Que dice viva! ¡Viva la revolución! Ese último viva con huevos. ¡Que dice viva! ¡Viva la revolución! Y ahora vamos a dar lectura a un boletín de prensa de las organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, OIDO. Asesinan a Jaime López, integrante de OIDO. La muerte solo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. André Maralux, escritor francés. Organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, OIDO. Con profunda tristeza y con la rabia necesaria para seguir luchando, denunciamos el asesinato de nuestro apreciado compañero Jaime López Hernández, el día 22 de septiembre del 2014 en la comunidad de San Andrés Lobene, municipio de San Juan Ozolotepec, distrito de Miahuatlán, Oaxaca. Indígena zapoteco, campesino y dedicado al pueblo, el compañero fue una persona tranquila, pacífica y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Esto lo demuestra el hecho que sirvió nada menos que 6 veces como secretario en la agencia municipal de Lobene, así como en una serie de otros cargos de servicio a la comunidad y a la iglesia. Desde hace casi 20 años fue miembro de nuestra organización y como tal también cumplió con su cargo como presidente de Oído, local de San Andrés Lobene, entre otros. A escasos días de que los representantes de todas nuestras comunidades, reunidos en nuestra Asamblea General de Nombramiento, lo habían elegido como nuevo secretario del Consejo Directivo 2014-2016 de Oído, precisamente a raíz de su gran humanismo y su experiencia y dedicación a la defensa de los derechos de nuestros pueblos. Uno de los maleantes que acechan a la comunidad desde hace tiempo y en completa impunidad, puso fin a la vida de Jaime López a la edad de tan solo 43 años, dejando viuda a su esposa y huérfanos a sus 6 hijos e hijas. Por cierto, Lubia, su pequeña hija de solo 11 años, escribe cuentos y poemas en zapoteco y español que reflejan un gran amor a su pueblo y a la libertad, lo cual enorgullecería mucho a Jaime. Cabe mencionar que hace un año fue asesinada su madre, ya anciana, en un crimen hasta hoy no aclarecido. En este 2014 ya se perpetuaron 10 asesinatos en dicha comunidad sin que autoridad alguna tome cartas en el asunto. Todos estos crímenes son síntomas de la miseria, la desesperación, la falta de perspectiva y por ende la descomposición social que aqueja a nuestra sociedad, que mata a sus mejores hijos, a otros los hunde en la delincuencia cotidiana, mientras que enlatece a los verdaderos criminales, los gobernantes corruptos, los caciques políticos y sus amos, los grandes ricos que siembran una cultura de injusticia, desigualdad, violencia y desprecio absoluto hacia la vida humana. El hecho que el compañero Jaime fue asesinado precisamente frente a la tumba de su madre y con un disparo en la espalda, demuestra la actitud desalmada que un clima de impunidad crea en los delincuentes. Lamentamos esta gran pérdida para todos nosotros. Expresamos nuestra fraternal solidaridad con la comunidad y con la familia del compañero, así como nuestro apoyo incondicional para los compañeros y las compañeras de la organización local de Oído en San Andrés Lobene. Pero más aún, expresamos nuestro total repudio al clima de miedo y zozobra que se está imponiendo una y otra vez a las comunidades indígenas del estado y del país. No es casualidad que este clima se esté creando sobre todo en aquellas regiones que intentan organizarse y resistir ante los esquemas de explotación y destrucción masiva que implementan los dueños del poder y del dinero para apropiarse nuestros territorios y acabar con nuestras culturas. Están equivocados. Los pueblos indígenas no nos desanimamos ante la muerte, al contrario, ellos nos hacen amar aún más la lucha por la vida, una vida digna y con justicia para todos y para todas. Descansa en paz, compañero Jaime, tu lucha será nuestra lucha. Ahora vamos a escuchar esta rolita que se llama La Violeta y la Frida de Pascuala y la Vaca. Thank you. Bueno, pues a continuación les vamos a leer una carta de Alejandro Díaz Santis, en donde denuncia y relata los hechos ocurridos durante la huelga de hambre general en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, que se dio el pasado 11 de septiembre. Y dice: a la opinión pública, a los medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales, a los medios alternativos, a La Sexta, a las organizaciones independientes y a los defensores de derechos humanos, al Congreso Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Preso injustamente, solidario de La Voz de la Mate, adherente a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, recluido en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La injusticia, la corrupción, discriminación, hostigamiento que sufre cada preso en diferentes penales, especialmente en el Cerezo número 5, con el director José Israel López Escandón, junto con el jefe de seguridad, Gavino, han vulnerado nuestros derechos y garantías individuales. Con estos atropellos tan lamentables como son las intimidaciones hacia nosotros y hacia nuestras visitas que sufre y sufrimos. Desde la llegada del director ha prohibido muchas cosas. Nosotros sabemos y saben, los días jueves es visita general y ha prohibido el paso de las visitas. La población está cansada de estas injusticias. Es por ello que el pasado 11 de septiembre los 480 internos se declararon en huelga de hambre pacífica con el fin de exigir sus destituciones de estos dos funcionarios. Aproximadamente a la 1 de la tarde llegó el jefe de Grupo Lobo, Soberano Pimentel Gabriel, con sus 7 elementos, junto con el director, donde la población fue amenazada. Si no se iba a desistir de sus huelgas, los iban a gasear. Tardaron como 30 minutos con sus amenazas. Después se retiraron el Grupo Lobo con el director. La población quedaron con miedo con estas amenazas y después volvieron a regresar a las 2:30 de la tarde. Con más refuerzos, el Soberano Pimentel Gabriel trató de convencer a la población y engañar con sus falsas promesas. Supuestamente él habló con sus jefes que iban a mejorar las cosas y hasta la fecha no ha cumplido. Ya parece como gobernador que solo prometen las cosas. Hablando de este director, está muy molesto y enojado con la población interna, con el acto que se hizo. Por esta denuncia pública que hago, pido al gobernador Manuel Velasco Coello a que tome carta en el asunto mencionado y que sea respetado nuestros derechos. Al mismo tiempo le pido la destitución inmediata de este director y el jefe de seguridad, Gavino. A pesar, como también le pido al gobernador a que envíe un director que realmente tenga ética y profesión de ser director de un cerezo y que trabaje conforme a la necesidad de la población, no a oprimir. Nuevamente hago un llamado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a que exhorte al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por mi libertad de inmediato. Por último, invito a todas las organizaciones independientes, colectivos y la sociedad civil nacional e internacional a sumarse a exigir al gobierno a que ponga fin a estas violaciones a los derechos humanos que se vive dentro de los penales, como también exigir las libertades de los presos políticos y comunes. Juntos sí podemos ganar la victoria. Fraternalmente, Alejandro Díaz Santis, solidario de La Voz de la Mate, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 21 de septiembre de 2014. Bueno, y siguiendo este tema de los compañeros que tienen secuestrados en las cárceles de los malos gobiernos, pues vamos a seguir con esta campaña que está haciendo la Red contra la Represión de La Voz de los Zapotecos Sitches en prisión, que esta campaña se llama Campaña para Leer, Leer para Escuchar. Esta es una campaña solidaria de recaudación monetaria para la adquisición de lentes de los compañeros Eleuterio Hernández García, Abraham García Ramírez, Justino Hernández José y Álvaro Sebastián Ramírez, conocidos como los presos Los Hichas. Desde su ingreso al penal se les ha negado sistemáticamente tanto el servicio médico requerido como la visita de algún especialista para valorar su capacidad visual, por lo que consideramos que ha sido un paso más logrado en la lucha por la libertad. hacer realidad que en días pasados ingresara a la cárcel un optometrista para realizarles el examen de la vista. A la revisión del optometrista acudieron 4 compañeros. La cantidad que necesitamos recaudar es de 1.500 pesos, que corresponde al importe total de los 4 lentes para los compañeros. Después de 18 años de permanecer en prisión, el uso de los lentes se ha vuelto una necesidad impostergable. Ya son bastante notorias las dificultades que presentan para leer, escribir y realizar el tejido de las artesanías con el cual se sustentan. No olvidemos que desde el 7 de junio del 2013, en que los compañeros fueron trasladados en 3 ocasiones a 2 penales federales, pidieron la mayoría de sus pertenencias y que ahora, al regresar a la cárcel de Xcotel, desde el pasado 17 de abril, los compañeros se encuentran comenzando prácticamente desde ceros. A continuación escribimos los datos de la cuenta. A continuación les vamos a compartir los datos de la cuenta en la que pueden enviar su apoyo. Gabriela Martínez Aguilar, número de cuenta 965-45450. La clave interbancaria es 0026-1901-5571-42979 en el Banco Banamex. A los compañeros que realicen algún depósito, les pedimos que nos envíen un correo que contenga la fecha y cantidad depositada a las siguientes direcciones. Andoeni 01@yahoo.com.mx o lavozdelossiches@gmail.com. Y bueno, pues agradecemos su solidaridad. La voz de los zapotecos siches en prisión. Bueno, y ahora nos vamos con un cuento que se llama Pájaros Prohibidos, de Galeano. En 1976, en una cárcel llamada Libertad. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Pues vámonos con este artículo de Alayam Latina que se llama México, la reforma para el campo, la resistencia y la alternativa. Este es un artículo de Víctor Quintana. No vamos a compartírselos todos, se los recomendamos. Nada más les vamos a dar una probadita de este artículo que salió el 17 de septiembre del 2014. Lo que está en juego estos días, estos meses en México con referencia al campo, no es solo un proyecto sexenal más de reforma al medio rural. Es la imposición de un modo civilizatorio que está calentando al planeta y a la sociedad global, y el paciente surgimiento de una alternativa humanista incluyente al mismo. Se agota una fase del neoliberalismo en el campo. El campo mexicano lleva más de 30 años de despojo, no solo intenso, sino también consagrado por las leyes y las instituciones. La reforma institucional impuesta a sangre y fuego durante los gobiernos de Salinas y de Zedillo cumplió un papel importante: hacer funcionales nuestras leyes y nuestras instituciones al nuevo ciclo de expansión del capitalismo en el campo. Para lograrlo, la contrarreforma agraria, la apertura comercial, principalmente a través del Tratado de Libre Comercio, la política bancaria financiera que llevó a la quiebra a miles de productores, de ahí nació el Barzón, formidable movimiento de deudores de la banca, la separación de los programas oficiales en programas para los productores de potencial y los de bajo potencial. Para ser más productivos y rentables a los primeros, Procampo, y a los segundos, condenarlos a las políticas de compensación social como oportunidades. La acumulación por despojo en el campo mexicano. Con el avance de la globalización y de los intentos de los Estados Unidos y sus aliados, la OTAN y empresas transnacionales, por mantener un mundo unipolar a toda costa y salvar su hegemonía amenazada, se inicia un nuevo ciclo ya no solo para mantener y conservar la dominación a través del control de los alimentos, sino ahora también a través de la utilización de las riquezas naturales, como son los recursos energéticos, los minerales, el agua. La lógica de base es la acumulación por despojo. El despojo es una realidad cotidiana que padecemos todas y todos. Despojo de la tierra, del agua, del aire, de la biodiversidad, de nuestros saberes, del patrimonio familiar y comunitario, de los bienes comunes, de nuestros derechos individuales y colectivos, de nuestros sueños y nuestras esperanzas. Nos despojan los proyectos mineros, las represas, las carreteras, los ductos, nos imponen urbanización desordenada, desarrollos turísticos, privatización a los servicios básicos, se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio. Comercializan y empobrecen nuestra riqueza cultural. Son los agronegocios, los talamontes, los empresarios turísticos que se adueñan del paisaje, del crimen organizado y el crimen de cuello blanco los responsables de este saqueo. La reforma al campo que sí está en marcha. El despojo característico se hace posible legalmente por las 21 reformas constitucionales y de leyes secundarias en materia energética y las que habrá en la Ley de Aguas y de la Bioseguridad, entre otras. La legalización del extractivismo como la actividad económica prioritaria en el campo, extracción de petróleo, gas natural, gas shale, aguas termales, de agua, simplemente minerales, por sobre todo uso agrícola, ganadero o forestal del suelo, despojo de los territorios de las comunidades, ejidos o propietarios. El próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, el Ejecutivo presentará un paquete verde con otra serie de reformas para dar la última vuelta de tuerca a la reforma energética, a la Ley General de Aguas, que permitan un total desregulación para darle prioridad a los usos energéticos del agua, megarrepresas, geotermia, enfriamiento de centrales nucleares, fracking, etc. Reformas a otras leyes como la del equilibrio ambiental, la de vida silvestre, la de desarrollo forestal, a de bioseguridad, para autorizar, entre otras cosas, la construcción de gasoductos en áreas naturales protegidas, quitar funciones a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, facilitar la explotación de energéticos en selvas, humedales y suelos forestales y autorizar la siembra de semillas transgénicas para la producción de bioenergéticos. La respuesta campesina, indígena y de las comunidades. Desde el inicio de esta fase ha habido importantes procesos de resistencia por parte de comunidades campesinas, indígenas, coordinadoras y organizaciones regionales y nacionales. La tarea que tenemos no es poca y precisa de reconocernos, escucharnos, respetarnos, partir de la solidaridad como compromiso, como principio permanente y sobre todo como oportunidad generada por la lucha misma, una tarea inaplazable. Es la liberación de todas y todos los presos políticos, el regreso de las y los desaparecidos y la defensa de las y los perseguidos por luchar. Si bien es necesaria la defensa permanente de nuestros territorios, no es suficiente con resistir. Tenemos que ser capaces de pasar la construcción de alternativas que nos permitan, por un lado, mantener nuestra tierra, el agua, la vida y nuestros derechos, y por el otro, la posibilidad de desatar todos los saberes, la imaginación y la creatividad del pueblo al servicio del pueblo. Es en estas líneas estratégicas que esperamos se sigan dando la resistencia, la lucha y la construcción de alternativas de las comunidades campesinas e indígenas de todo México, en alianza con todos los que demandamos alimentos sanos, aire puro, agua limpia, suficiente para todos y todas, y para todos y todas, cultura de paz. Porque no se trata de la lucha de las y los actores rurales en defensa de sus derechos y de sus territorios. Es la resistencia a un modo civilizatorio de muerte, injusticia y exclusión. Y es el cultivo de una nueva civilización, del cuidado, del compartir, de la paz. Bueno, pues a continuación les vamos a leer la declaración del Encuentro Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, que se dio en territorio indígena Yimbacaj, en Costa Rica, el 15 de septiembre de 2014. Reunidas 50 organizaciones populares mesoamericanas los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre del 2014 en el territorio indígena de Yimbacaj, con representación de los países de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, en el Encuentro Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo. Esta articulación se asienta en la coordinación de las luchas en cada uno de los 7 países que integran Mesoamérica. Como agenda de trabajo para consolidar este esfuerzo regional conjunto, acordamos lo siguiente: profundizar el compromiso de la lucha antipatriarcal desde un enfoque feminista de izquierda. Realizar esfuerzos por visibilizar y estimular la participación de las mujeres y sus intereses dentro de las luchas populares e indígenas. Apoyar las luchas de los pueblos indígenas por la recuperación de sus territorios históricos, defensa de su autonomía, soberanía, autodeterminación, cosmovisiones y convenios internacionales. Defender fervientemente los territorios indígenas y campesinos frente al despojo que lleva a cabo la lógica neoliberal del desarrollo a través de los megaproyectos y las actividades agroindustriales. Luchar por la recuperación de la memoria histórica de los pueblos. Luchar contra la violencia del terrorismo estatal, el crimen organizado, la economía criminal y propiciar la seguridad de los movimientos populares ante esta realidad. Luchar y condenar la militarización, así como la criminalización de la protesta y la corrupción política. Condenar todo acto que atente contra la vida de nuestros y nuestras hermanos y hermanas luchadoras. Apoyar contundentemente a nuestros hermanos y hermanas de Honduras en la lucha contra la dictadura. Apoyar todos los esfuerzos de la región en defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos de nuestros y nuestras hermanas migrantes, las poblaciones de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales. Apoyar los esfuerzos de las luchas por la soberanía, economías solidarias y seguridad alimentaria. Profundizar la lucha de izquierda contra la actual fase neoliberal del sistema capitalista en la región mesoamericana. Para lograr los objetivos aquí planteados, nos proponemos el desarrollo conjunto de procesos de formación política y la coordinación de acciones articuladas de movilización popular, resistencia e impulso de alternativas y propuestas que sirvan como base para consolidar este proceso a lo largo del tiempo. Territorio indígena Jimba Kaj, Costa Rica, 15 de septiembre de 2014. Bueno, y ahora vamos a contarles un poquito de este incidente en el estado de Nueva York, en donde 100 personas y un oso polar son detenidos durante una protesta en contra del cambio climático en Wall Street. Cerca de 100 manifestantes y un oso polar, hombre disfrazado de oso, fueron arrestados el lunes en la ciudad de Nueva York durante una marcha que en un momento bloqueó las calles cercanas a la Bolsa de Valores para denunciar lo que sus organizadores dicen es la contribución de Wall Street al cambio climático. La manifestación, que se llamó Flood Wall Street, Inunda Wall Street, atrajo a cientos de personas. Y se produjo un día después una acción más grande que convocó a unas 310 mil personas en las calles de Nueva York, en lo que los activistas dijeron que fue la mayor protesta a la fecha en contra del cambio climático. Bueno, y ahora vamos con esta cancioncita que se llama Derecho de Nacimiento. Para

despatriarcalizadora, de diálogo intercultural y descolonizadora, por lo que ratificamos que debe seguir difundiendo las luchas históricas, que debe asumir el papel de denuncia y ser parte de la lucha de los pueblos frente al poder imperialista y mercantil cuando continúa el genocidio en diferentes partes del mundo. Manifestamos, en el marco de la realización de la Precumbre Continental de Comunicación Indígena, nos hemos reunido alrededor de 250 representantes indígenas originarias campesinas de organizaciones y colectivos de diferentes territorios del continente, comunicadores y comunicadoras, redes y colectivos comprometidos con la comunicación indígena, para analizar diferentes ejes temáticos y recoger recomendaciones para la organización de la Tercera Cumbre Continental de Comunicación Indígena a desarrollarse en 2016 en Bolivia. Este evento fue convocado por las organizaciones indígenas originarias, campesinas y de comunicadores como resultado del mandato resuelto en la Segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena en México en 2013 y ratificado en la Quinta Cumbre de los Pueblos Indígenas del Abya Yala, desarrollado en Cauca, Colombia, en noviembre de 2013. Apoyamos el proceso de construcción y de cambio que lleva adelante Bolivia y que se va reflejando en materia de comunicación en el hecho histórico de la redistribución de frecuencias de radio y televisión, Ley de Telecomunicaciones, que asigna una reserva de frecuencias del 17% para los pueblos indígenas originarios, campesinos y comunidades interculturales y afrobolivianas, y que suman un 34% junto al sector social y comunitario. Exigimos respetar los mandatos de los instrumentos internacionales y hacemos conocer nuestra exigencia a los gobiernos y estados en sentido de hacerlos cumplir con la incorporación de políticas públicas en comunicación y específicamente para concretar el derecho de los pueblos indígenas a la comunicación e información, así como para realizar las reformas legislativas necesarias en un marco jurídico que fomente los sistemas de comunicación propios. Manifestamos nuestra indignación y repudio al permanente acoso y genocidio contra el pueblo palestino y llamamos la atención a la escala intervencionista en Siria y otros países y la militarización creciente de nuestras comunidades en varios países. Asumimos responsablemente el compromiso de difundir ampliamente los resultados de esta precumbre y del proceso preparatorio de la tercera cumbre a realizarse en Bolivia por todos nuestros medios de comunicación y redes. Vamos a seguir con una canción de Camila Moreno, esta chilena que canta bien, bien chido. Se la recomiendo que la escuchen mucho, con este tema que se llama Millones, que nos habla de todo este negocio de las farmacéuticas, para así darle paso a este artículo de Estados Unidos, que manda soldados por el ébola en África, mientras que Cuba pues manda médicos. Ah! en la tierra. Bueno, este es un artículo de Rosa Miriam Elizalde, titulado Mientras Estados Unidos manda soldados contra el ébola en África, Cuba envía médicos. El gobierno de Estados Unidos reaccionó como siempre, y el de Cuba también. Para combatir el ébola en África Occidental, Barack Obama prometió enviar 3.000 soldados y Raúl Castro a 165 médicos y enfermeras, que llegarán a comienzos de octubre a Sierra Leona. En la llamada Operación Asistencia Unida de Estados Unidos, ninguno de los integrantes de esa fuerza militar proporcionará cuidado directo a los pacientes del ébola, dijo el portavoz de Obama, Josh Earnest. Desde la isla se sabía, sin embargo, que sus enviados harán todo lo contrario y no serán los primeros médicos cubanos que arriben a Sierra Leona. Ya están allí 23 colaboradores y otros 16 trabajan en Guinea-Conakry, dos de los países africanos donde la epidemia se expande y ha cobrado la vida de 5.300 personas, de acuerdo con el reporte de este jueves de la OMS. En total, Cuba tiene desplegado en el continente africano cerca de 4.000 especialistas de la salud, de los cuales más de 2.000 son médicos. Nuestra participación en la lucha contra el ébola en África no es un hecho aislado, está sustentada en el principio de compartir lo que tenemos, dijo en conferencia de prensa la semana pasada el ministro de Salud Pública de Cuba, Roberto Morales, en la sede de la OMS. Los especialistas que arribarán a Sierra Leona forman parte de la Brigada Henry Reef, organizada en septiembre de 2005, y que está integrada por médicos preparados para enfrentar desastres y graves epidemias. Esta brigada fue creada por la isla para ayudar a las víctimas del huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans ese año. El presidente George Bush se negó de plano a recibir la ayuda humanitaria cubana. A pesar de esa soberbia estadounidense, la brigada se ha mantenido activa en otras situaciones de desastre, como los que han asolado Pakistán, Indonesia, Bolivia, Chile y Haití. En esas naciones, los médicos cubanos suelen ser los primeros en llegar y los últimos en irse. Este artículo fue publicado en www.cubadebate.cu, fechado el 21 de septiembre del 2014. Vamos con la siguiente canción de Joaquín Sabina, que en realidad es un poema del finado subcomandante insurgente Marcos, con el tema que se llama Como un dolor de muelas. Como un dolor de muelas. si llegaran a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera, como traerse al hoy cada mañana, como un suspiro profundo y quedo, como un dolor de muelas aliviado, como lo imposible por fin hecho, como si alguien de veras me quisiera, como si al fin un buen poema me saliera, una oración. Una oración. Como si la arena cantara en el desierto los cantos de sirena de mar muerto, como si para crecer sobraran las escaleras, como si escribiera un ciego un libro abierto, ven a poblar el zócalo de ojos, siembra de migas de pan caliente, mis canas de alcanfo adolescente, ponle al sordo voz y a las al cojo, bendice nuestro arroz, nuestro minuto, como si no fuéramos cómplices del luto del corazón, del corazón, del corazón, del corazón, del corazón. Bueno, y ahora les vamos a leer este comunicado de las 12 comunidades organizadas y en resistencia de San Juan Zacatepeques, tras la masacre que ocurrió hace un par de días. Dice así: el día viernes 19 de septiembre, alrededor de las 9:45 horas, en la comunidad de Los Pajotes, San Juan Zacatepeques, se escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que un grupo de 5 comunitarios delegados por las autoridades locales decidieron verificar lo que estaba sucediendo. A su encuentro salieron al menos 10 hombres armados que fueron identificados como trabajadores de la empresa cementera Cemento Progreso, quienes abrieron fuego en contra de los comunitarios sin mediar palabra, en donde hirieron gravemente a 3 de ellos. Las personas de la comunidad, al ver lo sucedido, decidieron acudir al lugar para entregar a la policía a los trabajadores de la empresa cementera. Sin embargo, estos se dieron a la fuga y se refugiaron en una casa particular, en donde les acompañaba un grupo aproximado de 10 personas. Aproximadamente a las 10 horas, personas de la comunidad llaman a la Policía Nacional Civil para denunciar lo sucedido y pidieron presencia policial. Sin embargo, mientras esperaban la presencia de las autoridades, los trabajadores de la empresa cementera comenzaron a abrir fuego nuevamente en contra de las y los comunitarios que rodeaban la vivienda. 6 personas más resultaron gravemente heridas. En este encuentro hubo 3 muertos. Ante la negativa de la Policía Nacional Civil de acudir al lugar en donde se estaban perpetuando esta masacre, las autoridades comunitarias delegaron una comisión para solicitar a la estación de la Policía Nacional Civil de San Juan Zacatepeques que acudiera a la comunidad de los Pajotes, ya que no cesaban los ataques con arma de fuego en contra de los comunitarios. Aproximadamente a las 11:45 horas de la noche, la policía accedió a acompañarlos. Sin embargo, a pocos kilómetros de la comunidad, decidieron no continuar hasta el punto, argumentando que eran pocos los elementos y que solicitarían más policías antimotines para poder entrar a la comunidad. Sin embargo, nunca hicieron presencia en la comunidad dichos elementos para tomar el control de la situación. 12 horas después, llegó el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría de los Derechos Humanos a verificar lo sucedido. Ante estos hechos, denunciamos, 1. La falta de voluntad y autoridad de la Policía Nacional Civil y Ministerio Público destacados en San Juan Zacatepeques. 2. Que los hechos son responsabilidad total de las personas que actúan en nombre de la empresa Cemento Progreso y la negligencia del Estado. 3. Que es una acción paramilitar con el modus operandi aplicada durante el conflicto armado interno. 4. Que es una acción que se ha orquestado para seguir criminalizando a los comunitarios que durante muchos años han luchado por la vida y por la tierra. Responsabilizamos, 1. Al presidente de la República, Otto Fernández Pérez Molina, por no escuchar ni atender las demandas de las comunidades que han planteado en distintas oportunidades el rechazo del megaproyecto instalado sin las respectivas consultas que constitucionalmente se deben de hacer. 2. Al director de la Policía Nacional Civil, Telemaco Pérez, por no tomar las medidas necesarias ni coordinar con las subestaciones del área para controlar los ataques armados en contra de los comunitarios de la comunidad de los Pajotes en el momento en que se solicitó su intervención para que se apersonaran en el área. 3. Al presidente Otto Pérez Molina y al Ministerio de Gobernación Mauricio López Bonilla por colocar los aparatos de seguridad estatal al servicio de la iniciativa privada, en este caso a la empresa Cemento de Progreso. 4. Al Ministerio Público por ignorar la violación a los derechos humanos de la comunidad de los Pajotes, cuya acción es proteger su propiedad de la explotación de manera obligatoria que está ejecutando la empresa Cemento Progreso y Tronanza S.A. 5. A la cementera Cemento Progreso y a la familia Novela por atender contra la vida de las comunidades y emplear la violencia para desarrollar este megaproyecto que atenta contra la madre tierra, los recursos naturales y contra los derechos humanos de los comunitarios. Exigimos, 1. Que el Ministerio Público asuma la responsabilidad de hacer una investigación objetiva y a profundidad de las personas que provocaron dicha masacre en la comunidad de los Pajoques. 2. A la Presidencia de la República que detenga la continuidad de dichos megaproyectos que ha costado la sangre derramada en esta masacre. 3. A la Policía Nacional Civil que velen por la seguridad de las grandes mayorías, en este caso de la ciudadanía que están defendiendo los recursos naturales existentes en las 12 comunidades de San Juan Zacatepeques. Las 12 comunidades manifiestan su solidaridad con la familia de los mártires caídos en la defensa del territorio y reiteramos nuestra resistencia pacífica como ha sido hasta hoy día, reiterando el rechazo al megaproyecto instalado en nuestros territorios. Nuestra resistencia es por la vida de todos y todas. Nos despedimos con esta canción de Barrio Candela que se llama Guatemala. Y recordándoles que están escuchando Cero Radio, el programa número 2 de Cero Radio. Ya saben que si están escuchando este programa de radio, están escuchando un medio libre, autónomo, alternativo o como se llame. Así que difunde, corre la voz. ¿Estamos ahí? ¿Mayonesa? ¿Ah? ¿Ah? ¡Cúmbiala! Thank you. Guatemala, quema Copala, pero mira que la banda llegó a Babilonia. Lo van a escuchar este sentimiento. Guatemala, pa' allá, quema Copal, pero mira que el barrio llegó a Babilonia. Lo van a escuchar, escúchalo, candela, nene. Copal, esta reggae cumbia empecé a cocinar. Babilonia lo va a escuchar a que este sentimiento, ay ve, que Guatemala, como quema Copal, mira que el barrio llegó Babilonia. Lo van a escuchar el sentimiento, Guatemala, pa allá, quema Copal, pero mira que la banda llegó Babilonia. Lo van a escuchar, escúchalo, métele con zapa. Ok, bueno, vamos a darle esto dedicado para toda la gente de África. África es el mensaje que nos dio ya. Ay, para todo el mundo. África es el mensaje que traigo pa' ti. ¿Con qué? Con Guatemala. Quema Copal, barrio Candela, llego Babilonia. Lo van a escuchar el sentimiento. Guatemala, pa' allá, quema Copal, los promedios que lo bueno llegó Babilonia. Lo van a escuchar, a ver si se escucha. Importante a toda la gente aquí. Watch it now, dice. No queremos más política genocida. Ay, no. No queremos más. Hay que nos maten, que nos callen, que nos den pa' abajo, mami. ¿Qué? Te digo, eso no queremos. Ay, te digo, eso no queremos. ¿Qué? ¿Cómo? Te digo, eso no queremos. ¿Qué? ¿Qué? Te digo, eso no. Guatemala. El sentimiento, Guatemala, quema Copal, prometo que la banda llegó a Babilonia. Lo van a escuchar y dice Lara Mercy, ponte a bailar, ponte a gozar. Esta reggae cumbia ya va a comenzar, pa' toda la gente le vamos a dar. Que lo que le vamos a dar o sacar, cumbia. Woo!